Bueno, seguimos la tarde del 68.9 y vamos a Rosario. Allí está María de los Ángeles del Bianco. Buenas tardes, Negui, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, un poco acá, no sé, digamos, me veo acostumbrado un poco a que no había noticias de Rosario, lo hemos hablado de la entrada que tuviste vos en la radio, con respecto a temas de violencia, fundamentalmente de muertes. Y parece que en los últimos 10 días apareció nuevamente lo que significa el terror en Rosario. No hablemos de terror, hablemos de que hechos que realmente preocupan nuevamente porque hay muerte en la calle nuevamente en Rosario. Sí, justamente el día, un día antes de que anunciaran que los homicidios habían bajado más o menos más de la mitad, en un 70%, en comparación con el año anterior, hubo hechos desde el miércoles a la noche hasta este domingo, se produjeron o se cometieron 3 homicidios y 4 personas fueron baleadas, 2 de ellas están graves, entre ellos un chico de 16 años. Es como raro porque hoy estuvimos en la presentación de patrulleros, de 131 patrulleros que van a estar acá en Rosario, que la verdad que se necesitaba porque no se veía patrullaje en la calle, si bien el patrullaje solo no hace a la prevención, sí puede hacer a estos delitos ocasionales como disuadirlos. El ministro lo que habló hoy, que hizo referencia en el acto, fue que ellos con la muestra de estas estadísticas no están diciendo que le ganaron al delito y no están diciendo que no va a haber más, sino que están tratando de trabajar para que sea una constante esta baja en los homicidios. Es mucho, porque al 30 de junio estaríamos hablando de este año, que serían más o menos 58 homicidios. No más o menos, son 58 homicidios. Es porque hubo cuerpos y otras cosas que todavía no, otros hechos que todavía no se esclarecieron, están en muerte dudosa, digamos. Son 58. En total los crímenes que ya están como trámite y investigados como tal. Y al 30 de junio del 2023 había 148. La diferencia es abismal. Y los baleados también, los heridos de arma de fuego también. Es más o menos la misma, el mismo porcentaje de disminución. Entonces, que en una semana se aumente, se llamó la atención. Lo que habló el ministro de Seguridad es que no los tienen concatenados a los hechos, como porque también pasaron en diferentes zonas. Lo que por ahí a nosotros nos llama la atención es que algunos baleados y algunos crímenes vienen desde la zona norte-noroeste, que es donde los focos siempre, el barrio Ludueña, Parque Casas, siempre estuvieron en los índices altos de criminalidad y de violencia. Los vecinos ahí la sufrían mucho al tema de las balaceras. Lo que dice el ministro y también lo que dice parte de su cartera al analizar estos datos es que, por ejemplo, en Parque Casas hubo 8 allanamientos y 3 derrumbes de búnker. Lo que ellos dicen es que ha quedado resabio evidentemente en esa zona y lo que van a hacer es van a seguir interviniendo en esa zona, porque el primer crimen que se da el 10 de julio en barrio La Lagunita, la persona que tenía 25 años el chico se lo tomó desde Parque Casa y cuando llega a La Lagunita lo acribillan, entonces no dejan de relacionarlo. ¿El que iba en remis trucho ese? Sí. ¿Pero fue una entrega ahí, directamente remisero o no? No se sabe, no hablan de una entrega. Lo que sí puede ser es que él haya ido a entregar algo y parte de otra banda que no quería que se entregue ahí o que no quería que venda la otra persona ahí, lo asesinó. Lo que pasa es que no están claros los hechos. Después el chico de Provincias Unidas de 18 años que estaba trabajando en la distribuidora de garrafas de la familia, a ese chico le dejaron una nota que fue a las 4 de la tarde en Avenida Provincias Unidas y Viamonte. Es un lugar súper comercial, pero tiene la particularidad como ciertos lugares de la zona sur. Provincias Unidas es súper transitada. Hay ciertas calles que cuando vos estás, son una o dos cuadras nomás, en donde hay pasillos o hubo búnker o están relacionados con economías delictivas, pero en sí, por Provincias Unidas, es una zona muy, como si yo le diría, Avenida Pellegrini saliendo del centro, más para cuando te vas para Circunvalación. Sí. Es muy concurrida. Y que sea a las 4 de la tarde que dos personas lleguen caminando y lo acribillen, él estaba ahí bajando garrafas y trabajando afuera de la distribuidora, llama la atención. El cartel que le dejaron está relacionado a un familiar de él que está preso. Ya no tendría que ver, o sí, con una cuestión más de territorio, sino lo que están analizando ahí es algún conflicto dentro de la cárcel que haya hecho que ciertas personas vayan a atacar a un familiar de esta persona que está detenida. Pero son hechos así y las balaceras no están claras, los objetivos ni los móviles. Son generalmente las características que tienen es que pasan, por ejemplo, el chico de 16 años en Villa Gobernador Gálvez, que también fue el miércoles, pasan por la casa y disparan desde la ventana o sin un blanco, no es que estaba parado afuera de la casa, van y le disparan. Y otros sí, que los ven caminando o algo y le disparan. Pero no está claro cuál es el móvil o cuál es el conflicto. Si, ¿no se puede considerar una lucha entre bandas? El ministro no descarta que, como se están reacomodando, como hicieron allanamientos y detuvieron a personas que a lo mejor pueden ser las primeras, segundas líneas dentro del barrio, que se estén reacomodando a ver quién queda a cargo o quién va a seguir dominando el territorio con las últimas personas que estaban a cargo, que obviamente van a ser mucho más violentas y menos organizadas porque no van a detentar un territorio grande, sino que están en una zona muy específica. Lo que ellos piensan es eso, es un reacomodamiento dentro de la propia banda, no es que otra banda va a invadir a otra, porque hoy le preguntamos varios medios qué pensaban y decía que no estaban relacionados a los hechos, como que una banda quisiera ocupar el territorio de Ludueña, el territorio de Zona Norte y Zona Sur, sino es que hay un reacomodamiento en diferentes sectores a medida de que van avanzando las investigaciones. Que sí son muchas las investigaciones que hay, muchos de los allanamientos que hay, con un montón de personas detenidas, y que eso sí genera un movimiento en el territorio, eso es verdad. Pero, no sé, es muy reciente todo como para poder asegurar algo. Ellos también, desde el Ministerio de Seguridad, aclaran que al ser tan reciente, la investigación recién lo están viendo. Pero por las características que de las medidas que recabaron hasta el momento, ellos no piensan que sea una banda, digamos, como otros Monos, otros Alvarado, que se quedan adueñar de una parte grande del territorio. Bueno, estamos hablando con María Ángel Bianco, ella es periodista del Ciudadano, colaboradora nuestra, la Asociación Rosario. Te hago una consulta, hablaste que van a entregar o entregaron móviles. Sí. Los vehículos que mandó el Kicillof, ¿qué pasó con eso? Siguen estando, acá se ven las camionetas, y lo que están haciendo ahora es tratar de ver, lo que hoy dijo el ministro también algo de esto, esas camionetas de la provincia de Buenos Aires están en comodato acá. Entonces lo que estaban viendo es, aparte de los, porque hicieron licitación por 940 patrulleros, unas son licitaciones directas, los otros ahorraron, no sé qué, fueron 100 más, y así fueron sumando patrulleros. Lo que quieren es que en Rosario haya 400 patrulleros. Hay que aclarar que yo no sé bien si era porque estaban rotos, si era porque estaban en trámite de licitación. Eso la verdad que tengo que reconocer que no sé y no averigüé de la gestión anterior. Pero sí era una realidad que operativos había solamente 20 móviles. para todo Rosario, para todo el departamento Rosario. Entonces ahora lo que ellos quieren hacer es llegar a unos 400 móviles, ¿para qué? Para tener 200, en la, en, digamos, 200 unidades, porque sería patrulleros, los binomios de las motos, las camionetas, para tener 200 personas siempre en la calle. Entonces ellos lo que dicen es que ellos empezaron con un tiempo de respuesta al 911 de 20 minutos. Lo redujeron hasta ahora a 7 minutos. Y ellos quieren llegar a un nivel de respuesta de una persona que llama por un ilícito, porque tiene un problema o porque pasa algo, de 5 minutos. Ahora dice que están en 7. Hay veces que las personas se quejan que no es, no sería 7 minutos. O sea, muy tarde. Sí. O que están en flagrancia y no los agarran, viste, que eso también hay que decirlo, pero bueno, debe ser de los hechos más graves. Yo sí, por ejemplo, sé que de las balaceras y esas cosas sí llegan rápido, y justamente muchas veces son ellos los que transportan a personas heridas, porque la ambulancia se demora un montón. El CIES está muy, muy falto de todo, de personal, del equipo, las ambulancias se rompen todo el tiempo. Y eso también es una realidad, se puede demorar una hora en llegar. Sí, desgraciadamente de esa hora la persona directamente muchas veces no sé, es que muchas veces las personas, por eso lo que muchas veces exigen los vecinos, porque hay una realidad, la policía si tendría que acatar totalmente las órdenes, ellos no pueden transportar a alguien herido, porque al no ser paramédico o personal de salud, pueden generar o implicar alguna lesión mayor a la persona, como todos nosotros. Pero bueno, muchas veces ante la insistencia de la familia y también la desesperación, cuando son nenes chiquitos, cuando son nenitos o nenitas, los cargan y los llevan, no esperan la ambulancia. Bueno, Ney, agradecer por el momento, por la información que está brindando. ¿Estuviste anoche en el Monumento de la Bandera, esta madrugada, o no? No, yo soy grande, yo. Yo solamente grité desde el balcón con mis vecinas. ¿Cómo grande? Después mis vecinas, que son más chiquitas, se pintaron todas y se fueron para el monumento. Pero no. Yo solamente lo vi por el balcón. Bueno, lo mejor para vos. Estaremos en contacto en cualquier momento. Decía muchas gracias, María Los Ángeles. Bueno, igualmente, que tengan una buena semana. Saludos a todos. Bueno, ahí pasó por los 18.9 con toda la información de Rosario, María de los Ángeles de Bianco.